La cucharilla, una hora para tomar con el café. Hola, hola, hola, buenos días. Comenzamos programa número 110 de La Cucharilla y estrenamos mes caluroso, julio, que arranca con un bochorno espectacular. Eso sí, con sombra. Con sombra, sí, menos mal, porque si no, al menos, oye. Vaya. Y gracias, que la hay, porque, madre mía, ostras. Hablando del tiempo ya. Sí, Arrancamos bien, hombre. Es que el fin de semana ha sido muy duro. He tenido que trabajar. Que estudiar. Mira, el sábado salí a tomarme una cerveza y acabé celebrando el cumpleaños de una amiga, de una amiga, de un amigo. Ah, oye. Y, pues felicidades. Y acabé en The Face. No sé. Eso por qué. De repente dices, ¿qué coño aquí? ¿Hace una hora y media? Exacto. Bueno, cada hora iba diciendo, no, si yo hace dos horas, hace tres horas que debía estar durmiendo. Pero bueno, ¿qué rato pasa? Me lo pasé bien, así a lo tonto, pues bueno. ¿Y tú qué, caballero? Pues acabé celebrando las fiestas de Benetuser, que es más estrambótica todavía. Perfecto, oye. Sobre todo porque no conozco a nadie en Benetuser, pero allí estábamos. Ah, bueno. Nada, ya ultimando los exámenes, como casi todo el mundo, última semana ya. Vaya, eso te iba a preguntar, no me había dado tiempo, ¿cómo están yendo? Bien. Bueno. Hasta las narices, ¿no? Me imagino. Sí. Estamos ya todos, toda España juvenil, toda España juvenil. Ultimando ya, el futuro. Sí. Madre mía. Años allá, que no me toca. Pero no nos preocupemos porque el año que viene ya llegan los bolonios. Vaya. Que son una especie de estudiantes súper efectivos que no tienen que hacer recuperaciones. Diseñadas para probar. Por un sistema que permite pasar con cuatro suspendidas. Ay, perfecto. No, está bien. No pasa nada, tú pagas un poquito más y pasas. Claro. Sí, a mí siempre me parece un buen sistema. No sé. Claro. El que tiene pera se la pela. Y eso es así. No sé, ya veremos a ver cómo acaba eso, sí. Y si realmente... Bello refranero castellano. Sí, es tan efectivo como dicen. No sé, esto de privatizar las universidades es un tanto raro, pero bueno. Sí. Por cierto, ya que hemos hablado de fiestas, el fin de semana que viene, la fiesta gorda del Torico en Teruel. Vaya. Yo lo suelto por si alguien quiere... Es una que tengo tareas pendientes ir a esa fiesta, la verdad. Lo que pasa es que nunca veo... Si veo la oportunidad, no veo el momento. Hombre, eso es lo malo. Yo contigo recuerdo un año, es posible, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero la cosa es que lo recuerdas mal porque no estuve. Pero que vamos, que pues es entonces, posible. Puede ser que lo recuerdes, lo pero no sucedió. Sí, no llega a suceder, ¿no? No, eras tú, ¿verdad? ¿Ves? No. Era una especie de homólogo que tengo. Vale. Es que no puedo estar con todos los fans, entiéndeme. Tengo que varios dobles repartidos por Valencia. Es normal, o sea, cuando tu presencia es requerida en estos sitios. Que van a las galas y a las celebraciones. Exacto. Tanto fotocall y todas estas cosas, no. Ay. No, pues yo me acuerdo. No, sería Ramón, seguramente, el que. Eso me duele. ¿Por qué? La sustitución. Sí, bueno, vale, perdón, pero. No sé por qué me hacía la idea de que tú también estabas presente, ¿sabes? No, pues fui el único que... Fue Rafa, fue Nacho, fueron todos, pero... Vaya, no un saludo a todos. A todos. Y a todas. Si hay alguna. Que fuera no, eso seguro. Pues sí. Pero nada, a ver si este año hay un torico por ahí. Hombre, yo espero que sí, no sé... Siempre estamos a tiempo. Hombre. Es bastante barato. Hombre. Siempre hay alguien que te invita por ahí, o sea, por tampoco... eso, fíjate si es barato. Y además, allí tiran el vino. Claro. Lo tiran a pozales. Si es que lo que hay que llevar es una gaseosa. Para mezclar. O Coca-Cola, oye. Y bueno, lleva botellón, sí. 6 botellas de gaseosa y 3 pozales. Ya está. Ya está, ¿no? Es verdad. Bueno, comenzamos con cine. Pues traigo películas nuevas que haya visto. Transformers 2. Ah, sí. El destructo filme que prometía ser la oda a la explosión. Y en efecto ese ha sido. Michael Bay me ha regalado 2 horas y media de destrucción sin parar. Acabaron quemando la peli o algo. Podrían haber eliminado a todos los personajes humanos, a todos y cada uno de ellos, y la película habría tenido el mismo contenido o más. Hostia. Podrían haberlos eliminado a todos perfectamente. Han dicho que es más caótica que la anterior. Sí. Hombre, ya de por sí el asunto es caótico, ¿no? Sí, no tiene ni pies ni cabeza. Solo son robots cada vez más grandes, cada vez dándose más fuerte. No tiene nada más que eso. No hay ni un trasfondo, no hay una búsqueda, no hay nada. Es un tío que dice, no, quiero volver a la Tierra para matarlos a todos. No filosofía ni nada, ¿no? Es... Exacto, ya, ya es que no hay ni esa típica frase que dice el protagonista a su compañero para decir, para que todos digamos, ah, querer es poder. No, aquí no. Querer es ser un robot. Y ya está. Y punto. Y explosiones, y destrucción. Y mucho... Y qué efecto más guapo. Hombre, es de nuestra máquina de efectos. Y bueno, ¿el argumento cuál es? Porque si ya la primera llegan, dices, pues, sí, bueno, nos vamos a repartir aquí de hostia un poquito. Pues aquí los Transformers... ¿Mm? Se han traído unos cuantos más, los buenos, los Autobots. Y se han unido al ejército americano. Que si ya de por sí es todopoderoso, pues imagínate con Transformers ya. Y van increíble. Buscando los Decepticons. Bueno, se van a ir a nano y revientan. O los Transformers malos, que están escondidos por el mundo, los van buscando. Entonces, pues, la película empieza con que encuentran uno en Shanghái. Así que destruyen medio Shanghái. Mm-hmm. Pero se petan al robot. Ah, bueno. Bueno, pues, la cosa es que los malos se están reuniendo para el advenimiento de un super malo que es familiar de Optimus a todo esto. Qué fuerte. ¿Ves? Es que siempre todos quedan familia. Sí. Si es que siempre está la oveja negra, hasta el Optimus tiene uno. Y nada, y la cosa es que al final acaban reventando las pirámides, reventando templos. Lo trasladan todo a Egipto por algo muy sencillo, porque si no habrían destruido medio planeta. También, es verdad. Entonces dicen, vamos a llevarlo todo a Egipto. Que y los costes de... Los de moros pertinentes, especial. Porque hay mucho moro en cada pobladito, pero los omiten. Llega un momento en el que están, empieza la pelea y los omiten. Desaparecen. Hay soldados, hay protagonistas, hay robots. No, pero... Ya, egipcios ni uno. O sea, soldados americanos. Hombre, por supuesto, lo demás no es un soldado. Lo demás son... Claro, es que tanto efecto especial, luego no te da para el atrezo. O sea, ni... fuera de América hay milicias. Y en América hay un ejército. Claro, nos defenderá de una invasión alienígena. ¿Quién nos defiende? América. Es más, si te atacan los alienígenas, ¿dónde crees que empezarían a atacar? ¿Dónde crees que aterrizarían si vinieran en son de paz? ¿Dónde crees que sucede todo en la galaxia? En Estados Unidos. Y esa es la realidad. Ayer vi lo ¿no? Otra vez. Que si viene aquí Nano, verte un platillo volante, claro, aparcar en las ventas, pues no queda cool, Nano. Tú imagínate que Ete, en vez de caer en casa de Elliot, pues cae en casa de Martín, un joven de Albacete, que llega, mira papá, este es ET, ¡coño, un hombre mierda! Broma patrocinada por otros. Otros. Sí, sí, para no hacer publicidad. Luego vale. me quito el mérito, pero no doy publicidad. Perfecto, no, pero lo mejor la puedes hacer y a lo mejor luego cuela y se la cobras. Ah, pues mira. Claro. Pues... Oye, que te he sacado aquí, pam. Ay, ¿cuánto quieres? 2 millones. 5. Venga. 5. Y luego se gira, qué tonto, solo 5. Y ya está. Claro. Y nada, ayer vi otra vez Lobezno, gracias a la magia del cine de verano. No os perdáis estos cines que cuestan 2 euros y son iguales, solo que te puedes llevar, en vez de unas papas asquerosas, un bocadillo de tortilla de queso que me hice. Sí, aquí, lástima, como están reformando el auditorio de la Casa de la Cultura, pues en verano coincidía y no se podrá hacer, pero bueno. Pues bueno, a quien pueda. Y nada, volví a sentirme traicionado por segunda vez, aunque ya lo había visto, pero bueno. Y lo que traigo sobre todo son próximas salidas. Surrogates con Bruce Willis. Ah. Una película de ciencia ficción, la verdad es que no sé de quién, pero que pinta muy bien. Un argumento, creo, no sé si era de... Creo que es de Asimov, la historieta. Y va sobre el mundo del mañana, donde la gente tiene su doble robótico, se conecta en casa y la vida la llevan a cabo los robots. Asimov no salió de ahí, ¿no? De lo de los robots y que te hagan la vida más fácil. La verdad es que se convirtió en un cyborg, pero cuando vio que no funcionaba y que había perdido sus 4 miembros para ponerse palos de escoba, se suicidó. O pidió ayuda para hacerlo, claro. Porque no tenía miembros. Y la que más me ha gustado, sobre todo por las webs, Distrito 9... de Peter Jackson, el que intentó hacernos vomitar con cine gore del tipo Brain Dead y acabó haciéndonos vomitar con cine fantasía tipo Señor de los Anillos, que ha hecho una película sobre un Guantánamo para unos visitantes alienígenas que dicen, bueno, vamos a hacernos todos amigos. Entonces los humanos decimos, vale, aquí tenéis vuestras zonas, y los ponen en guetos, algo así. Lo que pasa es que las webs son flipantes porque ha hecho un montón de webs promocionales, una sobre la empresa que gestiona esta especie de encierro, otra sobre la película, otra sobre un servicio de información añadido a la empresa, sí, con una parte para humanos y una parte para no humanos. Un blog escrito en alienígena y escrito en inglés por parte de... Por si de, acaso vienen y lo leen. Claro, sí, por parte de tal. Y luego una página que se llama Matemáticas de Más Allá del Espacio, que son teóricamente los conocimientos que dan a los niños a partir de la llegada de estos, de esta gente, pues que son pues como si aquí avanzáramos 6 cursos toda la enseñanza. Y yo, dentro de mis escasos conocimientos acerca de cálculo de parábolas, he conseguido alcanzar a 8 respuestas bien de 10. Oye. No he conseguido seguir de pasar de ahí. A veces hay suerte y salen respuestas sencillas, a veces es difícil y no puedo hacerlo. Y solo puedes hacer una vez al día. Con lo cual, si alguien sabe qué pasa después cuando llegas a 10 respuestas bien, pues nada, que nos mande un mail. Sí, oye, que sí, que te dan un premio, una entrada gratis o algo. Oye, estaría mal. Estaría fantástico. Se lleva mucho esto de hacer páginas web con el propio contenido de la película y sí, tal. Sí. Que empiezan siempre con una campaña viral para crear expectativas. De hecho, mira, pasó con el último trabajo de Alex de la Iglesia, que era paranoia esta noche. Lo de Bad Night. Eso, solo por la frase del final, sí. Dije, esto es algo sobre drogas. No, es una película que es de Alex de la Iglesia. Y efectivamente, sí, era un anuncio de la última campaña. Porque de la esta noche te puede pasar a ti, esa frase lleva sin utilizarse desde hace una década. Lo de esta noche te puede pasar a ti. Sí, y también podía pasarme lo del último verano, y también podía pasarme lo de Scream. Sí. Pero hace una década que podía dejar de pasarme. Hace una década que ya nadie cree que me vaya a pasar. Bueno, la que has dicho, Scream, vi una... es que la pillé a medias, que era una de las últimas parodias, creo que sería Scary Movie también. Sí, no es Scary Movie, la vi contigo. No, la vi al mismo tiempo, en mi casa. En alma, estabas ahí acompañándome. Exacto. En espíritu. Y dije, no, seguro que está viendo. En la catalana. Estaba Sofía. En la catalana. ¿Esa cuál era? Creo que sé lo que hicisteis el último verano. Ostras. No, que como estaba el tío de Scream otra vez por ahí intentando matar, y cada vez que lo intentaba no había manera. Era... Y también vi contigo, ¿no? Contigo en alma. Contigo no, negro. La de... que es que la vi que la comentaste el otro día. La de la semilla de Chucky. Ostras, y su especie de hijo con su dilema sexual. Se me olvidó comentarlo aquí en el programa. Qué cosa más surrealista de película. Pero surrealista. O sea, fueron 1 hora y media que dije, no sé qué estoy haciendo. Yo ya la pillé al final. Bueno, al final. Yo me la vi entera. A mitad. Desde el y principio. Claro, me veo a Chucky y dices, vale, es Chucky. Pero claro, luego te la ves con una actriz que no se sabía si era porno o era subida a tono, intentando convencer a un pavo para llevarse el papel principal en una película y tal. Y luego la novia por ahí, cuidando al bebé, hijo, que no se sabe si hija es... ¿Qué quiere ser, niño o niña? Ay, yo niña. Y luego eso, ¿no? Lo de Chucky intentando enseñarle las artes de la matanza, y el nano que mola más las muñecas que otra cosa. Sí, es un poco... Me hizo gracia lo del dilema moral, ¿no? Ay, ¿qué soy? ¿Niño o niña? No sé. El absurdo total. Esas películas, la verdad es que no he visto ni la primera, no sé de qué va. Yo tampoco la empecé a ver, pero no. Hasta que no llegó el otro día que estaba muerto en casa diciendo, bueno, algo he de hacer. Y la vi. La vi casi al mismo tiempo que la vi con las mismas ganas que vi la de Creo que es lo que hiciste ese último verano. Pero en fin, estos días he estado viendo varias pelis chungas, sobre todo pelis chungas. He estado viendo una que te comenté otro día en la salida, que era La isla del Capitán Nemo. Sí. Donde los piratas llevan las armas por encima de las manos en el río. Para que no se mojen. Para que no se encasquille después. Eso era genial. Es una gran escena. Con unos efectos gráficos que vamos. De cartón pluma. Vamos, maravillosos. No, pues, es que si fueran cartón pluma, dirías, bueno, se han esmerado. Pero era una especie de 3D. No sé. En fin. Y nada, continuando con estrenos, una que va a salir ya. La última casa de izquierda. Vaya. Patrocinada, es decir, producida por los de Scream. Que es un remake de la misma película de Wes Craven. ¿Ah, sí? Director de terror de los 80 que tanto bien ha hecho este mundo. Conocido en el mundo entero. Por grandes películas como Wishmaster. Wishmaster la 1, que es genial. La 2 las tengo que ver. La 3 y la 4. La 8 y la 9. No sé si. La 3 y la 4 son. No, Como curiosidad, está muy bien. Que es algo. Me gusta mucho cómo los guionistas van como muriendo. A medida que va avanzando los años, los guionistas perecen y desaparecen. Se acaban las ideas. Al final llega el hijo del de maquillaje. No, yo soy guionista. Ah, ¿qué trabajos has hecho? Pues en mi colegio hice una redacción de 2 páginas enteras. ¿Y qué tal? Ninguna falta. Oh, pues nada, pues para adelante. Entonces, Wishmaster, que es el que concede los deseos de forma macabra. En la primera tenemos deseos tales como: no querría estar viendo esto, ¿verdad? Y dice, joder, no. Y le arranca los ojos y dices, vale, es una ironía. Uh-huh. Otro que dice, un policía que dice, me gustaría que vas a través mío. Y entonces lo convierte en una puerta de cristal y lo rompe y lo atraviesa. Bien, ironía. Tercera película. ¿Qué desearías? Me gustaría quemar esos documentos y volver a mi casa. El deseo es explícito. Uh-huh. Bueno, le prende fuego a la señora y se acaba ahí. Y yo, pues nada, vale, que pocas ganas de pensar nada. Sí, ¿no? De pensar nada. Pero mira. Es lo que hay. Sí. No, es más, cuando se coge una idea y se explota y se lleva ya al extremo, pues... Exacto. No, sobre todo cuando, en un momento clave, cuando una película alguien dice, vale, pues cambio mi alma con la del Ángel Gabriel para vencerte, a partir de ahí no puede ser una película buena. Es imposible. O sea... Están las tres leyes de la robótica y las tres leyes del cine. La primera es que no participe Steven Seagal. La segunda, no la sé. Y la tercera es la del Ángel Gabriel. Exacto. Así que... el otro día vi, ahora que pienso Steven Seagal, vi Difícil de matar. Difícil de matar. Qué peliculón. Es que en la sexta siempre nos traen grandes joyas. Es que es difícil, ¿eh? Es que en todas las que participan no lo matan. No. Es que es difícil de Esta matar. Esta pasa en coma 7 años, nada más y nada menos. Sí. Gran película, esas de las primeras. De las buenas. De las primeras buenas. Policía. Claro. Antes de que fuera medio monje, medio preso, medio que. Hay una en la que es preso y lucha contra terroristas del futuro. Que ya sabes que van con gabardina y mini UCIs, porque si algo bueno, es terrorista. En la sexta, como son tan fanáticos de Chuck Norris, a lo mejor ahora también hacen series. No, son fanáticos de todas estas películas. El Guerrero Americano. Exacto. Chuck Norris, vaya, hablando de Chuck Norris, otro día estuve viendo la serie de animación. ¿Serie de animación? Chuck Norris Karate Comandos. Bueno, pero con la misma barbita tupida y sí, todo. Sí, es Chuck Norris. Y luego hablará él, claro. Espero. En fin. y también encontré la serie de Mr. T. ¿Serie de Mr. T? Sí. La pinta de fujo. Como mola él. Y sale, ¡ting! Le brilla, ¡ting! La sonrisa. No, pero Chuck Norris Karate Comandos, imprescindible. ¿Karate Comandos? Sí. Cágate, Comandos, cágate. No sabía yo eso, tío. Pero eso es de ahora nuevo. No, o... que va, eso tiene ya más años que la pico, vale, hombre. Vale. Y nada, y más estrenos. G.I. Joe, que van a sacar la eso película. Me han dicho, es verdad. Van a sacar la película y va sobre 9 soldados americanos o 7 soldados americanos. Matiz americanos, para que se sepa que son super soldados. Exacto, que son invencibles. Que le ponen un traje de invencibilidad y son como ver a 7 Ironmans partiendo la pana. Claro, que las balas le rebotan. Claro. Mira, hablando de rebotar balas, vi Superman Return. Yo también la vi, qué mala es, qué frío me dejó. Sí, ¿verdad? Te deja frío, esa es la película, sí, mira, la película que dices, ¿no? Sí, no ha sucedido nada. Ya ves tú, sí, ha crecido medio árbol de cristal en el mar. Y ya está. No sé. Un poquito más, ¿no? Que ahí está Lex Luthor. Tengo un plan, lo que pasa es que es un plan quinquenal. Pues no es un plan muy malvado. Lo malvado sucede en un cuarto de hora, no en 5 o 6 años. ¿Verdad? Está todo el rato preparando el asunto y luego te ves eso y dices. La gente querrá mi terreno. Tu terreno, pero si es sí, tierra yerma y pútrida. Y negra y claro, asquerosa. ¿Quién va a vivir ahí? Subnormal. No, mi ciudad de alta tecnología. ¿Y con qué la vas a construir si nadie te la ha comprado? ¿Tienes dinero para promover ese proyecto? Falta de visión. Habría que explicarles que ese cristal no es Marbella y que ahí no puede hacer lo que quiera. ¿Verdad? Pero en fin, qué película, qué mala, por favor. Sí, y mira sí, que no. Cuenta con actores como, vamos, de la talla de Kevin Spacey, por ejemplo. Claro, a mí me sorprendió muchísimo cuando lo vi. Hostia, no sabía que era él el... Donde estuviera Jim Hackman, tío. Las primeras... ¡Calla! Quita. Es que... No sé, no. Te puede, porque es que encima tampoco... Es que no hay nada, es que es eso. O sea, yo es que cuando conquistar el mundo y tal. Cuando sale tirando el cristal y tal, y yo digo, y ahí es donde luego, como no podrán revertir eso, ahí es cuando harán la Liga de la Justicia para las próximas películas. Que la Justice League tiene una especie de palacio de cristal en la Antártida. Que mira que hay sitios para ponerlo en la Antártida. Que está bien. Metal Caribe. Que está bien si eres Wonder Woman y tienes tu avión, o eres claro. Superman y vas volando. Pero si eres Aquaman, ¿cómo vas? ¿A pie? Porque una vez sales del mar tienes que recorrer kilómetros de Antártida hasta llegar. Exacto. No. Bueno, a lo mejor se lo pone en la costa. Sí. ¿Sabes? Oye, que nos hemos hecho una base, puta madre, en la costa. A pie de playa. En primerísima línea, chato. Pero nada. Yo creo que no van a tener el valor de hacer otra película de Superman. Hombre, al menos si es como esta. Hombre, para los nanos, oye, les molará y tal, pero... Pero es que ni para los nanos, o sea, si quiere ver una película de efectos, bueno, puede ver Transformers. Pero desde luego, Superman... Hacía tiempo, bueno, que no me quedaba tan helado viendo una película las de... Las primeras, tío. De superhéroes. No, las primeras estaban bien. ¿Cómo están? Además, metían el... Son como las de James Bond, ¿no? Que, por cierto, ayer vi la de James Bond contra el Doctor No. Que a pesar de ser serias, siempre tienen su toque de humor. Y su ironía o su gracia, pero bueno, simplona, pero gracia, ¿no? Sí, sí. Y en James Bond pasaba lo mismo. Siempre había alguna situación así anecdótica. Que de una forma u otra, pues te hacía reír con, exacto, su, porque decías, con su sarcástico humor. Es como Schwarzenegger, que el otro día vi Mentiras Arriesgadas. Yo también, mira. Solo hacía. Estamos en mente y en cuerpo y alma, claro. O eso, o que pasamos las noches aburridas. Sí, también es verdad, que tenemos una vida un tanto triste. Claro, por la noche. ¿Qué podríamos hacer hoy? Vamos a ver una peli chunga. No, yo. Fue de Mentiras Arriesgadas. Acabé es una buena en el sofá peli. Y. Uy, mira. Pero es una buena peli. O sea, las situaciones absurdas que se dan, pues te ríes, ¿no? Y además está bien, porque... Y que siempre cuentas con el factor Schwarzenegger y su chiste antes de matar. Exacto. Que eso me encanta. Sí. O sea, un tío que en una película puede pegarle un tiro en la frente a su mujer y decirle, date por divorciada. Eso hay que tener valor. Sangre y valor para decir eso. No, es que está con otra. Sí, pero con su mujer lleva una década y con la otra lleva 40 minutos. Claro. O sea, no puede decir ya, ¡pum!, tiro en la cabeza, date por divorciada. ¡Qué vaya buena, qué buena frase! Pero, en fin. Bueno, pues lo de Mentiras Arriesgadas habría por eso también, ¿no? Lo de las frases antes de matar. De tanto... Es como el Sayonara Baby. Claro. Y típica y hijo aquí, de puta. Pero aquí es en plan cachondeo, o sea, de coñas, que dices... Falta el tío de la batería detrás. No, lo llevaría. Si por él fuera, lo llevaría y a cuestas, porque a él le sobra para llevarlo a cuestas. Ahora ya no, pero antes... Luego, por ejemplo, lo de... Los terroristas, tío, que les sale todo mal. Con la cabeza nuclear y encima les sale todo mal, joder. Eso es como cuando vio un back y se enfrenta a un tío que es experto en Muay Thai. Bueno, Tony Ha, el nuevo Bruce Lee, que ha hecho On Back 2. Vaya, es verdad, es que yo digo, tengo muchos estrenos para decir On Back 2, que va a ser lo mismo, va a ser el tío del Muay Thai, pero partiendo la pana a todo Japón. Entonces, a ninjas, a samuráis, a todo lo que se presenta, ¡pim, pam, pim, pam! Y ya está. Otro duro de matar. Pero este lo hace bien, porque este es un grandioso luchador. Pero en On Back 1 se enfrenta a toda una mafia. Y yo la llamo la mafia del arma blanca. Porque es una mafia en la que... Tú cuando vas al baño vas pensando en cómo le voy a llamar yo. Sí, es que es una película que he visto montones de veces, con lo cual siempre la presento de la misma manera. Y la mafia del arma blanca tiene este bonito nombre porque no llevan armas de fuego. Son toda una mafia tailandesa, de ahí lo de macabra y tal. Pero y es que... El que lleva arma blanca son seis, pero los demás a lo mejor van con palos o a manos descubiertas. Joder. Hasta que al final va a matar al parapléjico y el parapléjico le pega un tiro en el hombro. Sí. Era lo que tenía que correcto, pasar. Correcto. Era llegará un momento, Tony, en el que alguien te saque una pistola y te pega un tiro. Y eso es lo que sucede. Era inevitable, chato. Claro. Pero en fin, consiguen arrancar la cabeza a Buda para tirársela encima a un hombre en silla de ruedas. Bien. Y en una película que acaba así, siempre es buena. Siempre. Y si hay frase ya, mejor. Claro. Parece que ha perdido la cabeza. Pues yo acabé viendo también la semana pasada, creo que se titula Cuando éramos soldados o Cuando fuimos soldados. Sí, Cuando éramos soldados. Pues puede ser, ¿verdad? Con Mel Gibson. Es de él, dirigida por él. O guión de él. Dirigida por él, no, porque la primera que dirigió es la de... Es que no la vi empezar, pero bueno, vi a partir de mitad y era como ver eso, una pasión guerrillera, ¿no? Por la gran cantidad de flujo sanguíneo, miembros volando y tal, que se ven durante toda la película. La guerra. Mi padre dijo, eso tiene que ser de él. Porque había cosas, tío, muy, muy hardcore. Bueno, no, de momento solo ha dirigido la de La Pasión de Cristo, que... Da un poco de grima y tal, pero vamos, que no da más grima que... No, era por si la había producido él o algo, porque... Y Apocalipto, que esa sí que da grima, que te quieres suicidar. Que sale Wally. Ah, sí. ¡Ah, es verdad! Sí, ¿te acuerdas de...? Sí, sí, sí. Pero eso no sé si era... Es que no sé si era realmente un fake o algo, o que algún capullo perdió el tiempo haciendo edición de vídeo o algo y pasándola por internet, no sé si... Yo creo que sí que salía. Porque, o sea, no la he visto para comprobarlo, pero vamos. Me parece un poco jugar, ¿no? Demasiado con algo. Si estás haciendo una historia súper real, muy bien ambientada, Hablando en maya antiguo. ¿Tú sabes que yo sé hablar maya antiguo? ¿Sí? Sí. Qué fuerte. Hago como Mel y me lo invito sobre la marcha. Ah, pero vamos, como no tengo nadie que me diga que no. Claro, porque ya no están. Es lo bueno, no, esta película está rodada íntegramente en checo. A lo mejor en Chequia te dicen, esto no es checo. Esto no es checo. Pero claro, no, en pero maya él, antiguo... Pero él diría, es checo antiguo. Claro. Vale, y entonces dirán, es verdad, ya decía yo que me sonaba. Claro, es checo hace ya 20 años que es lo que tiene Chequia. Claro. Ay... Y nada. Y además de haber estado viendo tantas pelis por las noches, he estado sumergiéndome con la nave del misterio. Vaya, anoche estaban con los geoglifos. ¿Ves? No lo vi, por suerte. Eso era, no, lo de los dibujos en la sí, en la piedra. Sí, en el suelo y tal, la Nazca y todo esto. Uh-huh. Y que, bueno, estarían inventando ahí cada cosa. Sí, no, y aparece se fue la chica y entonces salía ahí sentada observando con una paz interior insuperable. Unas mallas que habían dibujado en una ladera de una montaña y ahí una paz. Y dices, hombre, sí, estás sola en mitad del desierto viendo dibujitos. Sí, la verdad es que si en ese momento estás y de eso vas, haces la foto y te vas. Ya estás, es que tampoco diré más. Pero has de vivirlo. Qué belleza. La incertidumbre. Y aparte de eso, ¿qué hicieron? Y pues nada, yo estaba viendo también lo de Diarios del Miedo, uh-huh, que sobre todo son mini películas de alienígenas en las que es como Contact, que esperas todo el rato que salga alienígena y no sale. Y al final sale vestido de padre, pues aquí lo mismo, sale pues encapuchado, sales con luz. Y nada, salen distintos testimonios sobre gente que de una forma u otra vio alienígena, pero ni llevaba cámaras, ni llevaba gente que la acompañara, o los que la acompañaran han desaparecido en combate. Así que... Lo único que tienen es su prodigiosa memoria para inventar cosas, ¿no? Exactamente. Vale. Exactamente. Y estuve viendo distintas historietas y pues, distintos especialistas en parapsicología, ufología. Esta es lo que se estudia en la parauniversidad. ¿Dónde te haces ufólogo? Yo qué sé. No sé, es como... No, es que... No, como lo del tarot igual, ¿no? También. Exacto, ¿no? Pero eso se quita el logo, eso por lo menos no se licencian en nada. Eso es, pues dicen, no, es que es de nacimiento. Ufología. Vale. Pero ufología, que además que estudian. Siempre lo ligan mucho con el tema de la psicología y parapsicología y todo esto. Claro, pero la parapsicología, ¿dónde estudian la psicología y la forma de actuar de los fantasmas? La para es una universidad. Sí, pues quiere ser otra universidad más guay aún. Es que lo vi cuando estaba rellenando las becas para ver si me iba a una internacional, un Erasmus, y la internacional estadounidense, una en la que además no ponía en qué estado... Perfecto. No, en qué estado estaba la... En qué estado estadounidense. Vamos a repetir la palabra estado muchas veces. Estaba... ¿En qué estado estadounidense? Para que se note que es una universidad. ¿En qué estado estadounidense estaba esta universidad? No lo ponía, pero se llamaba el Instituto Xavier. Y yo... O sea, que si eres un mutante puedes ir allí. ¡Ostras! No, me moló mucho porque no era como un... Vaya. De repente me apetecía presentarme allí. Te pica la curiosidad, claro. Pero como no te dicen en qué estado claro, está... Claro, no te dicen ni dónde está. Es muy útil eso. Sí. De tener vista. Pero es porque la cambian, es como Springfield. Claro. Va cambiando. No, pues ¿sabes que hay 32 Springfield en Estados Unidos? Nada es más y nada menos. Una riqueza poblacional increíble. Sí, springfieldiana. Han tenido un guionista, el guionista que dijo vamos a hacer los Estados Unidos y vamos a dividirlo en 54 estados, no son y tal. Y a ver, Wyoming, Carolina del Norte y del Sur. Si los coreanos como, tienen un norte y un sur. Como Dakota, también. Que también tiene norte y sur. Ay, tengo ahí. Ya. Y no. Nada. Pues sí, sí. Y. Te crearon, pues eso, 32. Me crearon mis dudas y mis incertidumbres y mi curiosidad. Oye, tengo ahí... Espérate que no me lo quito. Está ahí la carraspa. Vale, ya. Claro, es lo bueno de estar ahí, que puedes quitarte el micro cuando quieras. Exacto. Yo sin embargo tengo la garganta ya. No, hombre, te lo quito ahora. Y no tengo que toser, estaba mintiendo. O sea, yo cuando veo que te va a reventar la cabeza, yo bajo, por si acaso. Las venas sin tap. Ay... Pues sí, la que vi anoche, eso, la de James Bond contra el Doctor No, pues eso, Doctor No, ¡Dar! Que no sé muy bien, no me dio tiempo a buscarlo para ver si, o no lo llegué a encontrar, para saber exactamente por qué es lo de Doctor No, no sé, porque la película nunca dice no, es más todo sí, ¿no? Pues por eso. No sé, creo que es la primera que se rodó. de con sin Connery. Y es prácticamente más o menos el principio de la historia, en que bueno, antes estaba la de Casino Royale, que la adelantaba en el tiempo, que es cuando sí, que... acaban de conceder la licencia doble cero, que es para matar ahí a saco. Y nada, pues se tiene que ir a Jamaica porque hay unas interferencias en las bases estadounidenses para desviar los misiles. Y entonces se va allí a investigar a ver qué pasa. Y pues eso, a investigar. Y está ahí el doctor No. ¿No? Entonces tengo... Es lo de, estoy haciendo interferencias. ¿Qué? ¿Para llamarme atención? Es que me... No lo pensé. Cada vez que cojo el móvil, tío, me suena el... Eres tú, ¿no? Sí, es que son esos planes absurdos. ¿Sí? Que no sabes muy bien en qué consisten. No, tengo unas interferencias para desviar misiles. Vale. Vale. Y si llega cualquier... Vale, si llega cualquier otro y te hace las interferencias a ti, pues mira, ¿ves? Eso no lo había pensado. Tontorrón. ¿Y por qué en vez de gastarte esa pasta en montarte el complejo... Roba misiles o claro, construye misiles. Y lo disparas tú. Y será que tú. No hay misiles. Han habido 900... Me voy a esperar a que en Estados Unidos lancen un misil para que vaya al Pacífico y tal. Tengo que esperarme al día concreto, a la hora concreta y tal. Claro, y si al final se suspenden las pruebas. Exacto, y si es como en España que dice, madre, el ¿no? malo malísimo tiene que estar esperando para destruir el mundo. ¿Dónde se ha visto eso? Por favor. ¡A base! ¡Venga! No, pero lo mejor de todo es que... bueno, encuentran unas piedras o no sé qué, que se las habían llevado un doctor y tal, y no sé qué. Se va a hablar con él y descubre que las piedras son... radiactivas, ¿no? Y entonces el tío tiene montado un... ¿Y no les cuecen las manos? No, el tío no tiene manos, o sea, tiene unas son unas manos negras que son de metal y aplasta cosas ahí. ¿Vale? El doctor no. Ese también es de nuestra lista de efectos. Exacto. Y entonces el tío tiene montado un reactor nuclear nuclear en su base malísima, que está en una isla a la que no puede acceder ni Dios, porque claro, todo lo que tiene montado allí con forma de calavera, que esas están cotizadísimas, por entonces cierto. Entonces se supone que ese reactor es lo que alimenta la estación esa para desviar los misiles y tal. Pero que no pega mucho, no sé. Entonces se ve que también tenía negocio. O sea, en vez de construir unos cuantos misiles, ha construido todo un reactor nuclear para una base. No, y lo tiene metido ahí en una piscinica, ¿sabes? Que ni cerrado ni nada. Hombre, que va ahí al aire libre, porque es todo muy... Es como un loft. Se monta un loft, ¿vale? Donde tiene todos nuclear. Los instrumentos técnicos y tal. Y de repente, y ahí en un ladito, tiene una piscinita y ahí tiene metido el tío, nos podemos bañar, es momento de sacar el reactor. ¡Hala! Ah, pues perfecto. Al agua. Y claro, se armará el Cristo, ¿no? Cuando llega James Bond, porque James Bond, tío, ahí arromla con Thor. Sin despeinarse. Es lo que tiene ser James. Exacto. No el nuevo, porque el nuevo es un patán, pero los otros. No, el otro es... Claro que me importe. Es que... No hay pues claro que tienes que te importe, eres James Bond. No si no te importa a ti, ¿qué le va a importar? No tiene clase, la sentigo así, tío. Pretendieron que me hiciera gracia y me enfureció esa broma. Ah, a mí me... En fin. Sonreí, pues mira, no te lo esperas. Dices, ah, mira, qué gracioso. El guionista ha querido hacer un golpe de efecto haciéndonos creer que iba a decir mezclado pero no agitado y tal. Pero ya está, repetido 20 veces ya no tendrá gracia, ¿no? Pero el otro sí que tenía gracia. No, bueno. Y nada, pues como siempre, James Bond, que lo sepáis, acaba con el doctor. No, o sea, no soy un spoiler ni nada, o sea, es que siempre es así. Sí. Y ya está. Y la década 19, que ya la comenté, y eso, lo de mentiras arriesgadas también, pues. Y luego, nada, ya he estado viendo también más películas chungas, como una que era sobre abejas asesinas, donde la abeja reina abejas asesinas, pero asesinísimas. Y la reina tiene el tamaño de un nabo. De un nabo, pero de dibujo animado. Del nabo que debe haber ahí en Estados Unidos, que parece un melón. Un nabo de 600. Es una abeja de 600 gramos, tío. Yo por ejemplo, que parece un reactor. Medio kilo. No, pasa y te despeina, chato. Genial. Hostia. Es una abeja que parece una especie como cebolla. Un cepelín. Sí. Vaya. ¿Y qué más películas está viendo? Es que sobre todo está viendo algo de telecine y cine basura de este. Sí, yo también. Porque se me ha ido presentando bastante la oportunidad. Vi Barco Fantasma, no sé si la comenté el otro día. Pues también me sorprendió. Está bien. No está tan mal como puede parecer por el título. Es como Plaga Final. Que el título original mola un montón. No me acuerdo cómo era, pero el título original de Plaga Final mola mucho. Pero aquí se quedó como Plaga Final. Suena... como es Lizer la Plaga. Recomiendo esta última película, Lizer la Plaga. De las pocas que casi me hacen podar. Ha sido una sobre babosas espaciales. ¿Babosas espaciales? Babosas espaciales. ¿No podía ser otra cosa? No. No, babosas. Y si esa película no te da asco, ya puedes ver casi cualquier cosa. Porque es que es... O sea, ver cómo una persona alcanza los 1.800 kilos o los incluso 3.000 kilos hinchándose de babosa hasta que explota. Algo así, ¿eh? No, no, y empiezan a decir babosa por la parte. ¡Ah! Y ahí es cuando empieza la invasión. Vaya tela. No. Hay cosas, tío, que es vomitivo, tiene no. surrealista. Sí. Fantástico. Y asqueroso. Sí. ¿A qué vamos a engañar? Yo me encontré con una cosa que me la pasó Vicente. No Vicente al que estamos acostumbrados. Que venga aquí, otro Vicente. ¿El otro Vicente? El otro Vicente, que siempre me pasa cosas curiosas, tío, y me las apunto. Que es el www.elcosmonauta.es, de la productora Río Cinema Collective. Y es una de las primeras películas, al menos que yo sepa, en España, colaborativa, a través de licencia libre. Y, bueno, digamos que te puedes descargar la peli e introducir tus cosas, tus ideas. No, eso ya lo hicieron, esa lo de introducir las ideas, eso lo hizo... Lo están haciendo, de hecho. Lo que yo he entendido es que tú filmas también. Ah, filmas. O mejor ahora sí, porque se supone que te puedes descargar la peli. No, no me dio tiempo a más porque es que ya tenía que buscar muchas más cosas. Pero sí, ponía ahí que, por ejemplo, si compras por 2 euros, compras la entrada, te conviertes en productor. Y todo lo que compres en la tienda, todo ese dinero se revierte en la película de tal manera que eres productor en función de lo que vas invirtiendo. Y te ponía ahí, pues descárgate el guión, descárgate la peli o no sé qué. A lo mejor es la misma. Porque la. ¿De qué? Pues, la que te iba a decir, vale. Que te iba a decir, no es la primera porque se acaba de hacer. Por eso que la estaba haciendo. Aquí en España, al menos. Sí, sí, no, en España. Sí, sí. Que era con Corbacho y con no sé quién más, que iban a ser teóricamente los directores y que iban a hacer el acopio de todas estas ideas para intentar meterlas todas. Exacto. Pues esta es la misma. Pues era esta. Es probable. ¿Puede ser? Sí. ¿Te acuerdas del título que dijo? No, el título es lo que has dicho tú, no me acuerdo. Era con el Che, ¿cómo se llama? Que se parece al bailarín, al Cortés. Me he olvidado el nombre. No me acuerdo. Pero sí, vamos. Era la wiki película o algo así, le llamaban. Vamos a llamarla wiki. Es que lo vi en Buenafuente. Sí. Y lo estuvieron comentando, Che. Ahí está, eso. Lo vi en Buenafuente. Pues bueno, tengo aquí la historia. De los cuantos mil productores ya. No, la sinopsis. Sí, el... No, pero es que bueno, me metí, pero dije, no me gusta la historia y no se me ocurrió nada. Del cosmonauta es una historia de habla sobre el, que habla sobre el recuerdo, incluso sobre aquellos recuerdos que nunca existieron. Achachachachay. Octubre de 1900. Como yo en el Torico. Exacto. ¿Ves? Es un recuerdo pues, que nunca existió. Pues lo podría contar, ¿ves? Ya he contado. Ya está, ya he contado de qué va. Octubre del 75. Stan se prepara para ser el primer cosmonauta ruso en la Luna. Andrei, su amigo desde la infancia, dirige la misión. ¡Qué casualidad! En los tensos días antes de la partida, Stan piensa en Julia, la mujer de Andrei. Ya estamos mal metiendo con la mujer del otro. Y ella en él. Es que encima ready por... Tiquitita catá. Mientras ultiman los detalles de la misión, están unidos. Están unidos. Desde hace años en un doloroso silencio y apenas 2 días después de despegar, la nave pierde toda comunicación con la Tierra. Durante 7 meses, Andrei lo busca día y noche, sin resultado. Un día la nave vuelve a la Tierra. Un día, o sea, después de estar una década ahí perdido. No, a ver, quien sube, lo que sube tiene que bajar. Eso es así. Exacto. Pues cuando cae no hay rastro del cosmonauta. El desconcierto aumenta cuando comienza una serie de transmisiones de radio. Stan habla desde un lugar desconocido. Dice haber vuelto a la Tierra. Eso que... Y haberla encontrado vacía. Los delirios de Stan, prisionero en un mundo imposible, van provocando trágicos cambios en la relación de Andrei y Julia. Mientras ella no puede despegarse de la radio, en la que el cosmonauta habla continuamente de imaginarios paraísos. Esto lo de, no, he caído en la Tierra, pero debe ser el futuro o el pasado, porque aquí no hay nadie. Exacto. Ay, pues eso me extraña. Mi relación con tu mujer. ¿Cómo que con mi mujer? ¿Perdona? ¿Tú? Cabrón. Venga. O sea, vengo al paraíso, me quedo más solo que la una, pero mi mujer es mi mujer. Claro. Y además, donde comparte con ella la vida que soñaba. Andrei se convierte en un extraño en su propia casa, habitado por la voz fantasmal de un antiguo amigo declarado muerto hace meses. Eso era culpabilidad. Poco a poco se va configurando un extraño y peligroso triángulo. Finalmente se produce el reencuentro. Vaya. Ya está. ¿Por qué se produce el reencuentro? Pues porque... porque ya había venido. Se había quedado ahí tirado. Se cayó antes de caer. Llevo 6 meses haciendo tonterías y haciéndome el desaparecido para ver si dejabas a mi mujer, ¿qué tal? Hablando por radio y tal. Y ni aún así. Y es que ni aún así eres el peor amigo del mundo. O sea, te dije que todavía estaba vivo. Lo que pasa es que no te tenía que dar una forma de sorpresa, de tal. Claro. Estaba probándote y me has fallado. Me has fallado. Y de eso va la película, sobre un colega que le pone los cuernos, no, que cuya mujer le pone los cuernos con su mejor amigo. Que se ha ido de cosmonauta. Exacto. Y a la vuelta él se esconde para ver si, ya si lo dejan estar. Hace psicofonías por la radio. Exactamente. ¡Guau, qué caña es esto! Estoy solo. Pero de hecho, la mejor opción para que tu mujer vuelva contigo es hacer psicofonías. Eso, tú manda el mail, la pregunta a la nave del misterio. Anda, ¿cuál es la mejor opción que tengo para que mi mujer vuelva conmigo? Y te dirá, psicofonías. Pues mira, otra de ovnis, lo leí en el blog de 20 minutos que se llama Crónica Verde, y titula, no eran ovnis, eran canguros drogados. Espérate. Vale. Fin del misterio. Los extraños círculos que aparecen en las plantaciones legales de opio de la isla de Tasmania se parecen a los que Mel Gibson encontraba en sus campos de maíz en la película Señales, que va también sobre los geoglifos estos. Pero finalmente no tienen origen extraterrestre. Mucho más sencillo y sorprendente. Es curioso, ¿eh? Como ha informado la agencia Reuters, los culpables son pequeños canguros guarabíes que se cuelan en esos plantíos, se hartan de comer las alucinógenas amapolas de opio y fuertemente drogados se lían a correr dando saltos en círculos. Al final agotados se quedan plácidamente dormidos en el suelo. Australia produce la mitad de todo el opio legal consumido en el mundo para la elaboración de medicinas como la morfina y otros calmantes opiáceos y drogas como la heroína. La felicidad de estos accidentalmente drogados marsupiales se torna, sin embargo, en rabia para los agricultores, a los que los animales pues perjudican al pisotearles los cultivos. Claro. Y pues eso, tío, curioso. Qué fuerte. No, mira qué señales y tal. Te ves un canguro con las pupilas así pegando vueltas. Separado. Y dame más. La ley me chocó, me hizo gracia. Pero bueno, oye, nos vamos a tener que ir ya. Sí. Porque te has puesto ahí a charrar. Por cierto, estuvo aquí la ministra de Cultura, Ángel González Sinde, para presentar los premios Turia. Y va a leer precisamente una cosilla que tenía aquí sobre que ya no le gustaba la ley Sarkozy para contrarrestar los efectos de las descargas de Internet. Me parece bien. Sí, al menos no nos cortará la Internet. Vaya, por cierto, ahora que pienso en gente con nuevas ideas y tal... Ya es director de cine Alex de la Iglesia. Director de cine, director de Academia de Cine. Ah, sí. Sí. Mira, presidente, presidente es la palabra. Presidente de la Academia de Cine. Ah, presidente de la Academia de Cine, ¿cuándo lo han dicho? Pues hace ya, no llega un mes que lo nombraron. No me había enterado. Pues la presidenta se hizo ministra oído. Y Alex de la Iglesia. Y me parece bien que sea un mega friki de películas absurdas el director del cine. Y no sea un tostonazo acerca de barrios chungos, porque España no es un planeta de travelos y madres homicidas. Yo de lo que me había enterado respecto a la academia es que habían despedido al fotógrafo oficial que tenían allí en la academia, porque sigo un blog bastante interesante que se llama edwesfoto.blogspot.com. Es un fotógrafo profesional, trabaja para medios y colabora, no sé si la dirigirá él en concreto, una revista en internet sobre fotografía, se llama quesabesde.com o .net, no lo recuerdo muy bien, que es donde informan sobre las últimas tecnologías en cuanto a la fotografía, hacen comparativas y todo esto, está muy chulo. Pues en su blog lo comentaba, y decía, no, la única excusa que le han dado es que, aparte de que cobraba una pasta, dice, tampoco lo sé ni me importa, es que dudaban ya incluso de su trabajo, ¿no? Porque hacer fotografía, ya ves tú, tan solo es apretar un botón. Y terminaba él comentando, hombre, esto que precisamente lo diga la Academia de Cine, que se supone que de imagen sale un rato, pues que te digan que solo es apretar un botón, pues tela, ¿no? Pues sí. Pero bueno, tenemos ya a Alex de la Iglesia. En fin, exacto. Yo creo que eso va a redirigir el cine español hacia Alex de la Iglesia. Muy bien. Pues eso, y otras a ver si la semana que viene se nota más. Nosotros nos vamos a despedir ya. Podéis enviarnos correo electrónico a lacucharillaradio@gmail.com o y si a no, cucharilla poner un comentario en el blog. Exacto. Pues nada más, hasta la semana que viene. Nos vemos, hasta luego.